Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Para esa canción, por favor. Limón, sal y tequila, tequila. All right. Entregando boletitos, me queda un par solamente, un par de boletos para ver Aventura este domingo. Los vemos en Nueva York en el Madison Square Garden con Aventura en concierto, cerrando ciclos. Eso va a estar bien lindo. También tengo boletos para ver a Yandel en Orlando, boletos para ver a Fercho, a Fade en Miami en el Hard Rock Stadium. Tengo boletitos para el Festival de Independencia Colombiana el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el grupo Niche, el gran combo de Puerto Rico, India, Jesse Uribe. Repítela, Jesse. Paola Jara, Franci, quien te habla, Alex Sensation, y el After Party lo vamos a hacer en Barcode, Elizabeth, New Jersey. Boletos para ver Aventura en Puerto Rico también, mi gente en PR. Los aventureros de PR, tengo boletos para ver a los muchachos allá en la Isla del Encanto. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. ¿Qué más quieres escuchar? Sensation, ponme una salsita bien linda. Romantic style, claro que yes. Aquí tú tienes el control. Pero qué es lo que vamos a hacer, Corito Sano. Hey. Alex Sensation. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti, a toda tu maldad, y logro reemplazarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Digo, aprendió de la piel.

siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Regálame una noche. Ay, piel, solo con el amor. Que el dulce y néctar de tus labios me embriague y añejes como el vino tu amor para mí. Y te entregues como una fiera salvaje y rompa las cadenas del amor con loco frenesí. y dale pa' abajo. No respeta. Ok, ¿quién va por aquí? Sensation. Para Paola Díaz. Hola, Paolita. Mi hermano Cano Parrilla. Cano. I am PR. Beatriz Gutiérrez me dice: Alex, hoy juega la selección. Yes, that's right. Colombia, Costa Rica hoy, ¿verdad? Very good looking, very nice. Yo voy a ver el partido aquí en mi casa, aquí voy a estar tranquilito en la casa. I'm gonna be chilling today aquí. Casita, mejor de ahí se daña. Mañana sábado a las 6 de la tarde prendo las cámaras para ustedes. Le voy a hacer el live aquí desde Sensation Lounge. Mañana viene Tito el Bambino, el patrón. Mi hermano Tito el Bambino mañana viene a romper ese live. Así que prepárate. También, ¿qué vamos a hacer el domingo? El domingo tenemos el concierto. Nos vemos en Nueva York Sunday en el Garden con Aventura. Lenny Santos, Henry Santos, Max Allende, Anthony Romeo Santos, Aventura. Cerrando ciclos. Esto va a estar bien lindo, así que ya sabes. ¿Cómo yo hago para entrar una botellita de tequila el domingo al concierto? ¿Cómo hago? Es que siempre cuando uno, you know, cuando uno entra a los venues, tú sabes que te hacen el check it out. A nosotros también, backstage, nos chequean todo. Sí, claro. Sí. I don't know how to sneak it in. Estoy pensando. Pero yo venden uno, yo vi algo en Amazon que son como unos calzoncillos que tienen como un compartment. Tienen como un compartment. Y tú puedes llenarlo de alcohol. Google, watch. Búscalo en Amazon que los venden. Son como unos calzoncillos y se llenan de. Se llenan de alcohol. I gotta wear baggy clothes though. No puedo ponerme tight pants porque. How do I sneak in some alcohol? I hope they're not listening to me at the garden because I'm gonna get. Me van a hacer un extra chequeo ahí. Hey, check his underwear out. I think he's bringing alcohol in through his underwear. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas. Hello. Hi, ¿tu nombre? Hi, how are you? Good, baby, how are you? ¿Cómo estás? I'm good, happy Friday. Happy Friday, baby. ¿Cómo te llamas? What's your name, mama? Leina Solarte, that's my name. Welcome, baby, bienvenida. ¿De dónde me llamas? I'm calling you from Brooklyn. Bueno, yo te quiero saludar y primeramente darle gracias a Dios por otro día de vida. Amén. And how's your afternoon? Ah, qué linda, I love that, baby. Thank you for that. No, todo bien, mami. Siempre gracias a Dios primero. Primero gracias a papá Dios y después el resto, bien, no, tú sabes. I'm doing great, nunca baby. Perder la. That's right. Thank God I'm doing good. You know, aquí en la casita, cogiéndolo con take it easy. Just getting ready for the weekend. How about you? I'm getting ready for tonight's game. Oh, nice. There you go. Nice. Beautiful. ¿A quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito. Bueno, let me do a quick shout out to you for being a really good DJ. Tú sabes, siempre, you know, mezclando las buenas músicas. Always. Next, I want to shout out a mi esposo, Josué Andaluz. Mm-hmm. Y a toda la familia Solarte. Beautiful, baby. Gracias por la sintonía, mi gente de Brooklyn. Quédate en línea para cuenta información, no te vayas. Ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Buenas tardes. Buongiorno. ¿Cómo se dice buenas tardes en italiano? Hello, buenas tardes, hello, ¿con quién hablo? A la Juan, a la tú. Hola, hola, hola, hola. Tu nombre, papi, tu nombre, rápido. Brian, desde aquí, desde Nashville, Tennessee, escuchándote, Alex. Brian de Nashville, Tennessee. ¿Cómo está mi gente de Tennessee? Prendido con tu música, papá. Gracias, gracias por darnos ese ánimo todos los días, aunque ya no tengamos fuerzas para trabajar, pero tú nos inyectas ese ánimo. Gracias, Alex. Gracias. Amén, papi, a la orden siempre. Aquí estamos, hermanito. Aquí estamos siempre a la orden para servirle, hermanito Brian. Mi gente de Tennessee, siempre para adelante, mi hermano. Siempre para adelante, nunca para atrás y para coger impulso. Hermano Brian, ¿a quién quieres saludar? A mi esposa que cumple años el 8 de julio. Se llama Alba. ¿Cómo se llama ella? Alba. Alba. Sí. Albita. Alba, felicidades para tu wife y para tu querida esposa. ¿Y a alguna otra persona que quieras saludar? A mi familia que siempre te escucha aquí en Nashville, en Virginia. Y ya, eso es todo. Sí, a ti, gracias, gracias. Gracias a ti, hermano. Yo creo que voy a comprar la lotería, Alex, porque tantos años intentando y hasta hoy puedo comunicarme contigo. Qué lindo, muchas gracias, hermano. De verdad que, ¿cómo está? ¿Cómo es la comunidad latina allá en Nashville? Yo nunca he ido por allá, pero ¿cómo es eso por allá? No, esto está bueno. Falta que vengas aquí a ponerme más energía, más prendidos aquí en Nashville. ¿Hay mucho latino allá en Nashville? Sí, mucho. Hay que visitar, hermano Ryan. Claro, brother, hay que visitar. Hay muchos lugares muy bonitos para que vengas a visitar. Claro, claro. ¿Qué hay bueno para hacer allá? ¿Qué me recomiendas? De todo lo que quieras, de todo hay aquí. Pero más o menos, papi, no sé. ¿Te gusta andar en la montaña, cascadas, ríos? Ah, a ver, ahora sí estamos hablando. ¡Hay ríos para allá! Si quieres descansar, sí, si quieres descansar en una cabaña, te lo recomiendo. Se llama Gallimbur el lugar. ¿Cómo se llama? Gallimbur. Gallimbur, ok. Voy a apuntarlo aquí. Allá, ok, déjame ver. Hay cabañas. Esa me gustó, hay cabañas. A mí me encantan las cabañas. Esas no, mal pensado. Esas no. Esas. Hay cabañas, hay montañas, hay río. Voy para allá. Hermanito Brian. Todo lo que quieras. Gracias por la sintonía, mi gente de Nashville, Tennessee. Stay on the line, quédate en línea y me dice para cuál evento te puedo invitar. Te pegas el vuelito, papi. Te pegas el vuelo, yo te doy los tickets. Qué linda, mano. Gracias a la gente que me escucha en esos lugares que uno ni sabe que lo están escuchando por allá, pero donde quiera que me escuchen, así sea en la aplicación, sea en la emisora, muchas gracias a toda la gente que me escucha y me apoya todos los días. Bueno, preparándote la próxima Mega Mezcla, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, mientras viene bajando el próximo set. Mete mano mi hermano DJ Diego, DJ Luismi, Gema, Tiny T, Jesús.